Bueno, es estar con ustedes, amables oyentes, conversando la palabra de Dios día a día en su programa Diálogo Bíblico. Estamos con el pastor Hernán Amigo. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Contento de poder acompañarle un día más. Vamos a conversar en esta oportunidad acerca del trabajo y la excelencia. Y no podemos dejar de irnos al Antiguo Testamento cuando Dios designó que le hicieran un arca, o sea, un lugar donde él iba a residir, levantar carpa en medio de ella, una cosa así, ¿no es cierto? Claro. Y fíjate que ahí en Éxodo 25, 10 dice: harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. ¿Qué te está diciendo a ti cuando hay dimensiones que Dios está dando, que te viene a la mente? En Mire, relación al trabajo y la excelencia. sí, podemos nosotros ver que Dios es un Dios detallista, ¿verdad? Porque a Dios le encanta el trabajo bien hecho. Y creo que por ahí nosotros podemos tomar algún principio para poder nosotros imitar a Dios en ese sentido. Porque probablemente Moisés, ¿verdad? A quien se le reveló esto, nosotros podemos leer un poquito antes en el verso 8 que Dios le manda, le dice, y harán un santuario para mí, yo habitaré en medio de ellos. Claro. Moisés podría haber dicho, Señor, con los ojos cerrados puedo armar una carpa. Estuve en el desierto 40 años, así que dame un minuto y lo construyo. Tengo experiencia. Claro, era algo sencillo para su cultura medianita, ¿verdad? Él podría haberlo hecho con los ojos vendados, por reflejo, casi conversando, pensando en otras cosas más importantes, pero Moisés no se esperaba que Dios fuera tan detallista y le dio muchos detalles, aunque era una estructura sencilla arquitectónicamente hablando, ¿no? Pero después había muebles en el interior y cada uno de ellos tenía una medida especial, una construcción especial, materiales distintos. Había más de 150 instrucciones punto por punto. Debía, por ejemplo, construir desde mesas hasta altares y él tuvo que seguir el procedimiento de ensamblaje. En algunas cosas, por ejemplo, en la mesa, 7 pasos para ensamblar la mesa, y habían personas también que habían sido dotadas de capacidad para poder apoyar en esa construcción. Pero Dios fue súper detallista y a mí me llama la atención porque Dios le muestra un plano a Moisés para que él pueda construir lo que Dios quiere. No era un capricho de Moisés. Interesante eso, porque Dios busca la excelencia y busca la excelencia entre nosotros también y que nosotros reflejemos, porque te acuerdas, estamos hablando también en la educación, que de alguna manera Dios nos ha creado a su imagen, pero no porque nos parezcamos, sino para que reflejemos en realidad la imagen de Dios y la gente Justamente. pueda ver y acercarse a nosotros y buscar al Señor, que es toda excelencia. Hay un texto ahí en Éxodo 30, 38 que dice: cualquiera que hiciere otro como este para olerlo será cortado de entre su pueblo. Estoy hablando, el texto está hablando, si uno mira el contexto con tranquilidad, lo que tenía que contener el incienso, ¿no te parece? Incluso estaba prohibido que se usaran este tipo de mezclas para uso común, voy a decir así, porque era de excelencia para Dios. Y uno, si fuera a examinar, tiene algunas características que en realidad solo pertenecen a la excelencia de Dios, que se le debe rendir culto, ¿no te parece? Justamente, de hecho, Dios da tanto detalle que yo creo que Moisés debe replantearse si va a ser una tiendita o va a ser finalmente lo que Dios quiere. Y sabes que esto nos lleva a muchos ejemplos y partiendo desde el principio, por ejemplo, con Caín y Abel, cuando Dios le pide cierto tipo de sacrificio a Caín y Abel, ellos habían sido educados de la misma manera ambos sabían que el corderito simbolizaba, ¿verdad?, al futuro Mesías, que vendría a dar su vida en rescate por muchos, pero el ser humano generalmente intenta torcerle la mano a lo que Dios pide, ¿no? Torcerle la mano, en este caso, Caín quiso decir, no, Señor, yo sé que tengo y necesito entregar un corderito, pero yo trabajo en la tierra, así que te voy a entregar lo mejor de la tierra. Podría haber dicho eso Moisés y probablemente lo hubiese ido mal. Es por eso que Dios se toma el detalle o el tiempo para poder hablar con él y le da una estructura con detalle en base no solamente a la construcción, sino que hasta los ritos que se debían realizar. Todo, y como usted señalaba ahí en el versículo 38, eran implementos tan solemnes, tan con un uso santificado o que simbolizaban obviamente a algo perfecto, por ende no podía ser cualquier cosa. Vemos, por ejemplo, a los hijos de Nadab y Abiú, perdón, los hijos del sumo sacerdote Nadab y Abiú, eran Aarón, sus diría, sería nombres los hijos de Aarón. Aarón, muchas gracias. Sí, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ¿verdad? Que introducen fuego extraño, que no era un fuego santo, no era el fuego que estaban acostumbrados a tener ahí, que no lo sacaron probablemente del altar, sino que fueron y prendieron ellos o lo sacaron de otro lugar y lo llevaron delante de Dios y fueron consumidos. Entonces, finalmente, Dios, cuando habla acerca de este concepto de excelencia, de un santuario, finalmente él está reflejado también a través de ese santuario, por ende no deben haber errores y todo debe ser con detalle y mostrar, como decía usted, a Dios a través de la figura, ¿no? uno debería pensar que Dios está buscando la excelencia en toda actividad que nosotros como cristianos desarrollemos, porque de alguna manera lo que hagamos va a dejar huellas. Alguien va a mirarlas, va a Así es. mirar y va a decir, esto lo hizo fulano de tal, oye, qué bien lo hace. Si es que él es un cristiano, él es creyente, él cree en Dios y todo, no importa lo pequeño que sea, lo hace bien. ¿Sabe? Me estoy recordando, quizás como paréntesis, si te amable oyente puede estudiarlo. Cuando Dios le dijo que hicieran un arca para salvarse, ¿te acuerdas tú? Claro, Le capítulo dio 6 del libro de Génesis. las dimensiones. Y yo no sé por qué. Bueno, podemos decir, no había nunca, se había hecho un barco, no había los mares de ahora, una serie de cosas que son negativas. Entonces Dios le dijo, esta es la dimensión. Y mirando y conversando y leyendo un poco sobre esto, esas dimensiones se han mantenido hasta el día de hoy y es la mejor forma de hacer un barco. Lo Claro. estuve viendo la otra vez que alguien quiso hacer lo contrario, tratando de echar por tierra toda esta verdad del diluvio y de lo que Dios había dicho. Pero y la echaron a andar el barco, extraordinariamente lindo, pero nadie dijo que se había hundido, porque no les convenía. Claro, Me claro. pareció interesante eso. Entonces, por alguna razón Dios nos da algunas indicaciones para que en nuestro trabajo la excelencia sea prioritaria. No importa esa actividad, quizás alguien pueda decir yo hago aseo en un lugar, no sé, sin deteriorar, sin ponerlo peyorativamente la palabra, porque todo tiene su razón de ser, todos cumplen Claro. una función, pero esa excelencia. Que tú llegues a tu escritorio en la mañana y esto esté todo limpio. Una vez el pastor Bullón dijo, yo llegué un lunes a mi trabajo, a mi oficina, y encontré que la oficina estaba sucia, el papelero lleno de papeles. Dice, ¿qué pasó? Se había enfermado la persona que hacía el aseo. Y dice él, y ahí me di cuenta que ella también cumple un papel muy importante. Interesantes esos detalles. Por alguna razón, Dios nos dejó tantos detalles. Y cuando dijo, me harán. Estoy leyendo 25 o 23 de Éxodo, dice, harás a sí mismo una mesa de madera de acacia y le da la longitud. ¿Por qué de madera de acacia? Investíguelo. Va a ser interesante tener una conclusión sobre ello. Amados oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Hasta luego, nos vemos.